Señora, estoy en el mic. Paco y cocaine, ese no es el as. Pero tú y yo siempre. Vida mala en los dientes. Pero tú y otro plan. Señora, estoy en el mic. Paco y cocaine, ese no es el as. Pero tú y yo siempre. Vida mala en los dientes. Pero tú y otro plan. Tengo el peso de Miñera en el barrio de Colgante. Por eso no hay espacio para la chain de diamantes. Los guachos terminaron siendo lo que vieron desde chico. Por eso conozco más rastreros que cantantes. Apenas tengo 16, pero sé bien que los momentos más felices que pasé nada tienen que ver con plata. Hoy escribo esto en otro vuelo, pero aún no vi del suelo y menos jugar en pata. Perdóname, mami, no siempre fui sincero. Quería ser perfecto, ni que ando con una foy. Perdóname, mami, no creo en lo correcto. Sueño con conciertos, no voy a andar de running. Señora, estoy en el mic. Paco y cocaine, ese no es el as. Pero tú y yo siempre. Vida mala en los dientes. Pero tú y otro plan. Señora, estoy en el mic. Paco y cocaine, ese no es el as. Pero tú y yo siempre. Vida mala en los dientes. Pero tú y otro plan. Estoy en el top, dudo de mi alrededor. Pero mi realidad sube. Vivo mejor, pero aún no salí de morón. Y mi mente está en las nubes. Pero es así, el tiempo me lo va a decir. ¿Quién se fue? ¿Quién se quedó? Vivo en el mood de vivir antes de morirme. Estoy en el mic. Paco y cocaine, ese no es el as. Pero tú y yo siempre. Vida mala en los dientes. Pero tú y otro plan. Y ahora estoy en el mic. Paco y cocaine. Ese no es el as, pero tú y yo siempre. Vida mala en los dientes, pero tú y otro plan.